Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. La Corte Suprema de Justicia de Honduras sobreselló en forma definitiva a los 6 militares que expulsaron al expresidente Manuel Zelaya durante el golpe de Estado del año 2009, del 28 de junio del año 2009. Recordemos ese día, el entonces presidente Zelaya fue capturado en su casa en medio de la noche, subido a un avión, pasó por la base aérea de Palmerola, base aérea de los Estados Unidos, en territorio hondureño, y después fue trasladado hacia Costa Rica. El Frente Nacional de Resistencia Popular denunció que los actuales magistrados de la Corte Suprema apoyaron a los militares en el golpe de Estado. Es decir, ya se esperaba, también Manuel Zelaya lo dijo, se esperaba que haya sobreseimiento, porque sería raro que la Corte Suprema, que sistemáticamente legitimó el golpe de Estado que se realizó en Honduras contra Manuel Zelaya, después condenara a estos militares que realizaron el golpe. Fue por mayoría igual de 12 a 3, es decir, hubo 3 de los magistrados que votaron por no sobreseer a estos militares. Pero bueno, finalmente el golpe de Estado de Honduras ha quedado en absolutamente nada. Legalmente, por lo menos desde el punto de vista de lo judicial, ha quedado en absolutamente nada. Pero desde lo político siguen sucediendo cosas. Recordemos, Porfirio Lobo fue elegido presidente en unas elecciones con un alto abstencionismo, una alta abstención del pueblo hondureño en las urnas. El Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño, ahora con Manuel Zelaya ya en territorio, en el territorio de su país, sigue participando, siguen realizándose manifestaciones y también una construcción política para llegar nuevamente al poder en el gobierno de Honduras. ¿Sabes que hubo una encuesta que se difundió esta semana muy interesante respecto a el porcentaje de adhesión de los presidentes en América Latina? Y se habla de una evaluación alta, una evaluación media y una evaluación baja. Se divide como en tres grandes bloques. Entre los de evaluación alta, como para que tengamos un panorama general, se encuentran Juan Manuel Santos, Mauricio Funes de El Salvador, Hugo Chávez de Venezuela y Ollanta Humala de Perú. Entre la evaluación media, junto con Cristina Fernández de Kirchner, Felipe Calderón de México, Ricardo Martinelli de Panamá y Dilma Rousseff de Brasil, se encuentra, ¿saben quién? El señor Porfirio Lobo de Honduras. Caramba. Como para sumar un dato para seguir afirmando que del golpe de Estado no quedó nada. Solo la organización del Frente de Resistencia Popular, que ahora está dando un paso para convertirse en partido político y presentarse a elecciones. Y la represión en Honduras sigue siendo fuerte, obviamente un poco menos que durante el gobierno de Micheletti, pero sigue con fuerza y la persecución a las organizaciones sociales y a sus integrantes sigue siendo constante. Eso pasó y está pasando con Guillermo Padilla Amador, quien fue integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular, estuvo como responsable del área de seguridad de ese frente a partir de lo que fue el golpe de Estado. Aproximadamente durante medio año ocupó ese cargo y continuaba con su militancia, que era previa, porque escuchamos la semana pasada, él había estado militando en el área estudiantil, es docente, también estudiante, y sí, proviene de una familia en realidad que tiene como cierta trayectoria. El padre de él también había sido militante como trabajador. Y su hermano, por ejemplo, tiene un hermano gemelo, René, que participó en una especie de telenovela que se pasaba en Honduras, donde se hablaba a favor de esta cuarta urna que se iba a implementar en las elecciones hondureñas para ver si el pueblo quería o no que se llame a la modificación de la constitución de ese país. También hay un documental que se llama ¿Quién dijo miedo? Que ¿Quién dijo miedo? Nos explicaba Guillermo, es una expresión que cuando alguien dice, bueno, vos no querés hacer esto, ¿quién dijo miedo? Si es como una expresión de ese tipo en Centroamérica, su hermano René también es parte de ese documental. No, decía esto que el spot este que se grabó para explicar lo de la reforma constitucional que se estaba pidiendo, lo de la cuarta urna, que fue como la excusa para llevar adelante el golpe. En realidad, una cosa que René nos explicaba y que al menos yo no, que Guillermo nos explicaba y que al menos yo no sabía, y es que la Constitución de Honduras tiene una cláusula por la cual no puede ser reformada. Es como la Biblia, claro, decíamos, es así pasada. Y para siempre, por nunca jamás. Nunca jamás se puede modificar la Constitución, algo que es no pasa en ninguna otra Constitución del mundo, si yo me puedo estar equivocando, pero creo que no existe ningún elemento no modificable dentro de una Constitución en el mundo. Está bueno resaltar ese detalle, porque algo que por lo menos también a mí me pasaba en el momento del golpe de Honduras es que no se terminaba de entender por qué, frente al llamado a un plebiscito por una cuestión tan, no sé, que quizás, no digo cotidiana, pero que no parece tan extraña como, bueno, vamos a reformar una parte de la Constitución y demás, se acusara de criminalidad, se persiguiera, se sirviera de excusa para llevar adelante un golpe de Estado. Bueno, es por esto. Sí, podía ser un golpe de Estado, pero no que sea tan legal. Bueno, vamos a escuchar uno de los audios que nos quedó de la semana pasada. En este caso, Guillermo nos va a hablar de cómo llega a exiliarse aquí en Argentina. También nos va a hablar sobre la actualidad de la doctrina de seguridad nacional. Esto nos parece especialmente importante e interesante porque parece algo que se ha olvidado aquí en América Latina, parece que no está más y sin embargo en Centroamérica se vive con mucha fuerza. Y también sobre la construcción política del Frente Nacional de Resistencia Popular. Bueno, ya tenía 3 meses, antes de salir, tenía 3 meses de estar en clandestino. Mi hermano gemelo, que es un gemelo idéntico, es parte del movimiento sindical. Este movimiento sindical también está involucrado en lo que es la encuesta y en lo que es el Bloque Popular, y desde los 90 mi hermano viene siendo un dirigente sindical. Al momento del golpe mi hermano era el coordinador, dentro de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, su cargo es el de conflictos, ¿verdad? El asunto de conflictos, manejarlo. Y dentro de su sindicato, un sindicato de obreros, también, y también articulaba en una organización de jóvenes, que es una organización política llamada Los Necios. Entonces, sobre él, inicia una persecución. ¿Por qué? Porque mi hermano era también un actor amateur de lo que eran los spots publicitarios para animar al pueblo en lo que era la consulta popular y después encuesta. Mi hermano llegó en los últimos 2 spots a ser parte de este engranaje de mediático en el cual Zelaya animaba al pueblo. Y a partir del golpe de Estado, mi hermano gemelo pasa a ser un protagonista junto con las demás personas, no solo del pueblo en las calles, sino que dirigentes sindicales, el candidato independiente Carlos H. Reyes, dirigentes estudiantiles, campesinos y obreros. Se le empieza a dar un seguimiento por parte de la productora que hacía los spots publicitarios, y se tenía preparado un material. A cumplirse un año del golpe de Estado, este material es el documental ¿Quién dijo miedo? Honduras de un golpe. Iba a ser a salir a la luz el 28 en Honduras, 28 de junio del 2010. Ya había sido estrenado en Argentina y ya estaba haciendo un recorrido en Latinoamérica, denunciando por detalles y en vivo lo que es escenas del golpe de Estado. Entonces, ahí aparece mi hermano, ahí aparezco yo, ahí aparecen cientos de dirigentes y personas del pueblo. Eso iba a agravar mi situación. Yo ya tenía 3 años de clandestino, perdón, 3 meses clandestino, y eso todos sabíamos de que iba a agravar, aparte de que yo era el coordinador desde el primer día del golpe hasta 150 días después, y fui el coordinador de la seguridad del frente, disciplina y seguridad del frente. Éramos un grupo, un núcleo, el cual empezamos a tener asesinatos selectivos de ese grupo, varias bajas, y fuimos relevados. Todo el grupo fue relevado porque sabíamos que estábamos marcados y pasamos a la clandestinidad, la mayoría. Me quedaba pensando un poco en esto, ¿no? Que quizás lo que va llegando de parte de los medios, sobre todo los que responden a determinados intereses, digo, lo que llega acá no es esta visión de que continúa la persecución o de que hay personas que tienen que, como vos contabas recién, pasar a la clandestinidad. Digo, me parece que es interesante poder dar cuenta a quienes nos están oyendo por ahí un poco de esto, digo, que sigue la represión, que sigue la persecución a los que están organizados resistiendo esta pseudo democracia. Es increíble, pero todo el mundo tiene que enterarse de que las doctrinas que en el pasado nosotros creíamos extintas, como por ejemplo la Operación Cóndor y en Centroamérica, la doctrina de seguridad nacional, hoy día para nosotros lo que está pasando en Honduras es una doctrina de seguridad nacional 2. Iniciaron ya, no hacen las desapariciones como nos hicieron 185 desapariciones en los 80. Hoy día no nos desaparecen gente, nos las asesinan y aparecen muertas. Los derechos humanos no registran más que 2 desaparecidos, pero los demás son más de casi 300 asesinatos ya, que la mayoría son, bueno, no la mayoría, todas las registradas en la plataforma de derechos humanos son personas que están articulando o estaban articulando dentro del Frente Nacional de Resistencia, casi 300 exiliados. Entonces hay una persecución y una cacería en Honduras con una doctrina de neutralizar la resistencia, neutralizar a todo un proceso que inició a partir del golpe de Estado. Sí, por eso nos parecía importante preguntarte sobre esta reforma del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, porque un poco lo que leíamos en algunos de los diarios hondureños de esta mañana era que el modelo a seguir estaba siendo la seguridad colombiana, con lo cual digo, y hace rato Leo te preguntaba esto de cómo se vive esto en lo cotidiano. Y uno se imagina una Tegucigalpa parecida a Bogotá, digo, con los militares en la calle, haciendo el patrullaje, que acá por ahí estamos acostumbrados a ver más a los efectivos de la policía que tienen algún nivel de relación con lo civil, digamos. Bueno, yo lo dije, Honduras tiene una dinámica, la policía y el ejército, un entrenamiento con escuadrones de la muerte. O sea, ahorita en Honduras hay escuadrones de la muerte entrenados por los mismos colombianos que participaron en falsos positivos. Entonces en Honduras están llevando a cabo otra forma de falsos positivos. Agarran un estudiante de secundaria que estuvo en las marchas, que lo hayan identificado como un posible líder, lo toman, aparece con una camiseta de un equipo de fútbol, aparece muerto y pues ya en los diarios de este es ya problema de barras. Y no, era un militante nuestro. Están apareciendo personas atropelladas, ¿verdad? Murió atropellado, como el cantautor Jerónimo, que hace 2 meses nos lo asesinaron. Y asesinatos como el de Emo, que fue un asesinato vil. Fueron a hacerle varios impactos de bala en el pecho y fue algo terrible. Entonces están sucediendo asesinatos selectivos de campesinos y los tienen todos estudiados. Campesinos llevamos más de 40 campesinos en este año asesinados. Campesinos que están por la lucha de la tierra y articulan dentro del Frente Nacional de Resistencia. Manuel Zelaya volvió finalmente a Honduras y están construyendo una fuerza para poder llegar nuevamente al poder. Y en este contexto que vos estás contando de represión constante, ¿cómo están llevando adelante esa construcción? ¿Cuáles son los sectores que realmente están pudiendo construir esa alternativa? No es fácil para Zelaya hacer esto. ¿Por qué? Porque hoy día vemos que cualquier decisión que tiene que tomar Zelaya dentro del Frente Nacional de Resistencia tiene que ir a una asamblea. Es la asamblea la que decide. Sin embargo, acordemos que la mayor parte de la fuerza dentro del Frente Nacional de Resistencia son los liberales que siguen a Zelaya. Los liberales no tienen ningún tipo de formación política más que la política vernácula que tenían, pero han ido construyendo a partir de después del golpe de Estado un poco de conciencia. No estamos hablando de que cambiaron, todavía tienen las mañas del politiqueras. Ellos le apuestan a irse a elecciones y es en sí, en base a esa dinámica de ir a elecciones, que legitiman a Lobo. Prácticamente Porfirio Lobo Sosa ya es un presidente legítimo cuando en el fondo no lo es. Y la fuerza a la cual tiene que dirigirse Laya es al Partido Liberal en sí, pero también no olvidarse que está parte de la izquierda, también tiene a los organismos de derechos humanos, movimientos LGTB, tiene campesinos, obreros, estudiantes organizados, muchos de los cuales no eran parte del Partido Liberal. Estamos hablando de que el Frente Nacional de Resistencia lo compone muchas organizaciones, y son cientos de organizaciones que tienen distinta forma de pensar. Hay un espacio refundacional en Honduras que apuesta a una constituyente, que eso es lo que cabe, y está el espacio electoral. Zelaya encabeza el espacio electoral, y el espacio refundacional ha quedado como una fuerza nada más, ¿verdad? Que está viendo si acompaña a ese espacio que va a ir a elecciones, bajo las reglas de los golpistas, bajo elecciones amañadas, bajo manipulación por parte del Tribunal Superior de Electoral, que es manejado por los golpistas, y bajo condiciones desiguales como el asesinato y la persecución, ¿no? Tienen a la mayoría de los mejores cuadros en el exilio. ¿Por qué? Porque están preparándose ya para poder llevar al Frente Nacional de Resistencia, no al Frente en sí, sino que a un brazo político del Frente Nacional de Resistencia, a elecciones. Ellos le apuestan que si pierden frente a esta fuerza, por lo menos van a tener muchos diputados en el Congreso o mucha fuerza en el Congreso como para no dejarlo gobernar, como sucede con el FMLN en El Salvador. Estábamos escuchando la segunda parte de lo que fue la entrevista a Guillermo Padilla Amador. Él es un exiliado político de Honduras, él pertenece al Frente Nacional de Resistencia Popular. Nos escuchábamos cómo nos explicaba y nos ponía al tanto de cómo está haciendo la forma que tiene la policía y el ejército y el gobierno de Porfirio Lobos de perseguir y reprimir la organización popular, copiando lo que es el modelo colombiano y continuando con lo que sería una reedición de la doctrina de seguridad nacional. Allá no desaparece gente, decía, sino que aparece muerta, atropellada por un auto, como producto de pelea entre bandas, como cuestiones ligadas más a la seguridad o a la falta de seguridad ciudadana. La última pregunta que le hicimos a Guillermo Padilla Amador está relacionada a cómo él está viviendo el exilio acá en Argentina y cuál es la situación actual en Honduras y sobre cómo viven esto del exilio otros exiliados. La verdad que no es fácil. El exilio para nadie es fácil. Es una cuestión dura. Chocas con una cultura distinta, forma de alimentarse distinta. Por ejemplo, nosotros llegamos primero 7 meses a Bolivia y luego pasamos aquí a Argentina. La Argentina me recibió con un buen clima, distinto al que teníamos de un frío intenso en Bolivia. Pero empiezo a tener también un espacio que no tuve en el exilio, no lo tuve ni en Costa Rica ni en Bolivia, sino que lo vine a tener acá, que era el de denunciar a partir de los medios de comunicación. Hay bastante apertura en Argentina y he podido pues denunciar todo lo que está sucediendo dentro de Honduras, ¿verdad? Quizás no todo, pero sí he podido puntualmente hablar sobre lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Que están siendo, es grave, ¿verdad? 18 periodistas asesinados, es algo terrible, que sobrepasa la violencia en Centroamérica, o en Honduras más que todo, sobrepasa la de México en porcentaje de 100, y comparado con la población de México es algo gravísimo. Entonces todos estos espacios lo he venido teniendo en Argentina, que no lo tenía, y bueno, no es fácil abrirse camino para poder tener un estatus legal. Hay que esperar un tiempo, para poder encontrar un trabajo también no es nada fácil, pero igual se ha ido saliendo con mucha solidaridad. El comedor Los Pibes ha sido, por ejemplo, un bastión, un apoyo para nosotros, porque nos han dado la mano. Muchos periodistas argentinos nos han brindado apoyo, solidaridad de algunas otras personas, y ahí vamos. Últimamente hay varios movimientos dentro de aquí. Tengo un movimiento que se nos acercó hace poco, que es el movimiento No Matarás, que pertenece a una iglesia que nos quiere brindar apoyo y el cual tiene a dos exiliados más de Honduras a su cargo. Específicamente son los padres de Isis Obed Murillo, el primer mártir de la resistencia en el aeropuerto, un muchacho jovencito que fue asesinado por un francotirador. Entonces ellos, los padres, David y Silvia Murillo, se encuentran aquí en la Argentina, y también, bueno, ya no me siento solo, somos cinco personas, pero ellos han vivido una dura situación y ahorita pues tuvieron que salir debido a la demanda que entablaron en Estados Unidos contra Roberto Micheletti Bahín. Escuchábamos entonces a Guillermo Padilla Amador. Esa fue la entrevista que le hicimos la semana pasada, que nos fue una entrevista muy larga, de casi una hora exactamente, que tuvimos que dividir en dos. Una parte importante escuchamos la semana pasada y la última, esta parte, muy interesante, ¿no? Parece que tuvimos de primera mano una idea más clara de cómo se vive el exilio hoy por hoy, de cómo es la nueva doctrina de seguridad que está persiguiendo la organización popular, sobre todo en lo que es Centroamérica y, bueno, puntualmente en Honduras. Y esta información de primera mano de las dificultades que está teniendo el Frente Nacional de Resistencia Popular para llevar adelante su construcción como alternativa política frente, bueno, a la situación hoy por hoy en Honduras. Nos hablaba muchísimas organizaciones, todas con maneras diferentes de construir y de hacer, pero con un horizonte en común, que es la constituyente y, bueno, las posibilidades difíciles pero reales de tener una victoria en las próximas elecciones. Yo no puedo evitar pensarlo en relación a lo que está pasando en Bolivia. ¿Sí? Cuando el enemigo que se enfrenta es claro y uno se tiene que poner en una posición de resistencia o defensivo, la unión es más sencilla, por así decirlo. No sé si es más sencilla, pero por lo menos es más necesaria. Entonces, sectores que por ahí tienen contradicciones se juntan. Pero cuando hay que construir, cuando hay que proponer una propuesta, hay que construir un proyecto político concreto, esas contradicciones suelen generar problemas. En Bolivia, a pesar de todo lo que venimos contando, se construye, se constituye, y bueno, con su forma y su proceso va avanzando. Digamos, las contradicciones, inclusive lo que pasó con el TIPNIS, lo que pasó con el gasolinazo, no impide que el gobierno de Evo Morales, si se presentara elecciones, es muy probable que volviera a ganar. Digo, Galeno dice que la utopía es nada, cuando vos te acercás ella se aleja dos pasos. Digo, me parece que también es esto, cuando uno avanza se presentan problemas nuevos que antes no estaban. O sea, esto de cómo constituir un Estado plurinacional era un problema que los bolivianos hace 10 años no tenían, porque lo que tenían era, nada, mucha gente muriéndose de hambre en condiciones absolutamente diferentes a las que tienen hoy. Digo, entonces el techo de la discusión era otro, o el piso, no sé. Sí, y también me parece que está bueno para desnaturalizar esta idea de todos juntos, ¿sí? De todos unidos, y de que juntarse y ponerse de acuerdo no significa conflicto. A mí me parece importante, en términos de poder romper con cierta lógica que hay, de esta cuestión de nos juntamos todos y nos ponemos de acuerdo y somos todos hermanos y vamos para adelante, que es absolutamente utópico, idealista. Y lo otro, digamos, o sea, que ponerse de acuerdo no es fácil. Me parece que acá hay que mirar con detenimiento, porque se está pasando por un proceso muy particular tanto en Bolivia como en Venezuela. Y hay dos ejemplos muy claros respecto a lo que estaba diciendo Leo recién. Por un lado, lo que tiene que ver con la conformación del polo patriótico en Venezuela. Muchas de las organizaciones que Chávez acusó en determinado momento por criticarlo de contrarrevolucionarias fueron llamados por él y hoy están siendo parte del polo patriótico, que es un polo, un gran frente político

demostrarse que en la cobertura de la crisis que dejó 30 muertos en la cárcel El Rodeo, cerca de Caracas, el canal hizo apología del delito, incitó al desconocimiento del ordenamiento jurídico, generó zozobra en la ciudadanía y demostró odio e intolerancia por razones políticas. Y luego agregó que elementos que no formaban parte del audio original fueron incorporados a los videos difundidos por Globovisión, como audios que simulaban ráfagas de metralletas donde no las había, y luego dijo que hubo demasiados testimonios repetidos de testigos desesperados, de familiares de los presos que se encontraban en el penal, con la frecuencia, con una frecuencia muy diferente a los que estos se produjeron. Los repitieron de manera reiterativa durante un periodo de tiempo. Tras conocerse esta decisión, la vicepresidenta ejecutiva de Globovisión dijo que la multa para ellos es impagable, algo que nos reservamos el derecho de dudarlo, y representaría la quiebra del canal. Lo que debían hacer todos los canales venezolanos no puede ser establecido por el Estado, dijo la vicepresidenta de Globovisión. Vamos a escuchar un audio que nos va a enmarcar un poco más políticamente lo que fue esta decisión del gobierno venezolano, que es de uno de los cofundadores de Aporrea. ¿Recuerdan Aporrea, este sitio web del que habla Modesto Emilio Guerrero en su último libro, Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la Prensa Comunitaria, uno de los sitios más dinámicos de la Revolución Bolivariana, donde participan muchos de los representantes de los movimientos sociales y populares que apoyan al gobierno de Hugo Chávez Frías? Gonzalo Gómez habla sobre la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en torno a esta multa a Globovisión. Esta decisión se toma frente a uno de los hechos que ha protagonizado Globovisión, que constituyen violación de las leyes y de las normas en materia de responsabilidad social en radio y televisión, pero lo de Globovisión es una práctica permanente y no es algo nuevo, es algo que viene desde incluso antes del golpe de Estado del año 2002. Y no es un problema para mí de actuar puntualmente frente a una de las manifestaciones de esa conducta, sino de una visión sobre cuál es el sistema público de comunicaciones que tenemos que construir y qué papel van a jugar allí los medios de comunicación privados, los medios del Estado, y lo que tiene que ser para mí la nueva ruta en el desarrollo comunicacional, que es la creación o construcción o desarrollo de grandes medios de comunicación en manos de las comunidades, de las organizaciones sociales, de los propios trabajadores, periodistas, la gente que está en el ámbito cultural, académico, deportivo, los que están trabajando con las comunicaciones y las telecomunicaciones, que deben ser los conductores de los medios de comunicación en lugar del capital privado, porque estamos en un proceso revolucionario, en lugar de los dueños de los bancos, los dueños de las tierras, los dueños de las fábricas o simplemente los funcionarios del Estado. Hay una nueva concepción a la que hay que ir abriendo paso, y esto simplemente es un elemento que puede servir simplemente para una sanción ejemplarizante, como puede servir nada más para que haya un registro allí anecdótico de un intento de someter a Globovisión a los dictados de la ley. Claro. Ahora, para mí es una cuestión muy polémica, porque esto también requiere un gran equilibrio para hacer entrar en cintura a aquellos medios privados que abusan y que ponen sus medios de comunicación al servicio de tramas conspirativas, golpistas, que hacen psicoterrorismo mediático. Es necesario también una gran apertura de los medios de comunicación del Estado a la crítica y a la protesta social, incluso desde la defensa del proceso, porque de lo contrario queda un campo que es utilizado de manera manipuladora e interesada por estos medios de comunicación del gran capital. Bueno, Bien, Gonzalo Gómez también, en otra parte de esta entrevista que brindó a la Radio del Sur, cuando se hace tanto eje sobre la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y lo que dicen los directivos de Globovisión, de que ni Conatel ni ningún órgano del Estado tiene potestad en decidir sobre la línea editorial de ningún medio, y Conatel puede decidir y tiene la facultad de hacerlo, de cuántas veces tiene que difundir declaraciones. Dice Gonzalo Gómez que esto no es un problema simplemente de Conatel, sino que aquí, en esta decisión, algo que no se difundió mucho, está actuando el directorio de responsabilidad social, que tiene una composición de organizaciones, de usuarios y usuarias, de representantes de la iglesia y de organismos de protección al consumidor. Por lo tanto, están interviniendo un sector un poco más plural que solo aquellos funcionarios del Estado. Pero me gustaría destacar en la declaración de uno de los cofundadores de Aporrea cuál es el marco que él cree que se le debe dar a esta decisión. Porque pasa en muchos lugares y sigue sucediendo en muchos lugares de América Latina y se resalta más aún en estos gobiernos, tanto el de Venezuela como el de Bolivia e incluso el de Ecuador. ¿Desde dónde? ¿Desde qué ejemplo? ¿Desde qué construcción de medios públicos yo construyo la legitimidad necesaria para aplicar este tipo de sanciones? ¿Puedo sancionar a los medios privados si no doy apertura dentro de los medios públicos a la crítica, al debate, a la discusión? Un debate y una discusión siempre en el marco del apoyo al proceso revolucionario. Aporrea, junto a muchos comunicadores populares, incluso trabajadores de Radio del Sur, la radio donde Gonzalo Gómez da este testimonio, vienen luchando mucho, vienen criticando cómo se está construyendo el sistema de medios públicos en Venezuela. Lo empezaron a hacer con fuerza a partir de la cobertura de la extradición a Colombia de Joaquín Pérez Becerra, este periodista de la agencia colombiana, de una agencia colombiana alternativa, que fue expulsado hacia Colombia, y dentro de los medios públicos no se le permitieron a aquellos sectores que estaban en contra de esta decisión poder expresarse. Es más, Cristina González, lo dijo Modesto Emilio Guerrero en el día de hoy, fue desplazada de la dirección de la Radio del Sur, y esto recibió muchísimas críticas de muchos comunicadores populares que están pensando que el modelo de comunicación alternativa y popular que debe acompañar el proceso revolucionario está lejos de ser aquel que impuso el gobierno nacional de Venezuela en el día actualmente. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Y nos estamos yendo de Latinoamericano. Se está terminando este programa, faltan apenas menos de 10 minutos. Vamos a recorrer qué estuvimos haciendo, escuchando, conversando en esta tarde-noche del viernes 21 de octubre. Estuvimos cubriendo la información sobre la salud del presidente Hugo Chávez. Se habló sobre la posibilidad de que no tenga más de 2 años de vida. De eso se estuvo hablando esta semana. Y nosotros estuvimos, para poder hablar sobre el tema, conversando con Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista, es escritor venezolano, está radicado aquí en la Argentina, y pudimos conversar con él sobre la salud del presidente, pero también sobre lo que significa la posibilidad de cómo continúa la política. Se estuvo hablando también de que sucedió que este médico, no puedo dar el nombre ahora del médico que dio esta noticia, fue allanada su casa, su consultorio, por miembros de la policía. Sobre la posibilidad de que esto exista, de que esto haya sido así, fue uno de los elementos sobre los que nos habló Modesto Emilio Guerrero. También nos contaba un poco del proceso que está haciendo la Revolución Bolivariana y, entre otras cosas, describía lo que a su entender es como una especie de burocratización o estancamiento de algunas cuestiones que se ven reflejadas no solo en la entrega al ex guerrillero colombiano, al gobierno colombiano, sino también a la expulsión de lo que es de quien fue la directora de Radio del Sur y a él mismo de la embajada venezolana. Hay una característica, un cariz, un aspecto del régimen político en Venezuela que comenzó siendo ultrademocrático y democratizando toda la vida social, pero lentamente, desde el año 2005 o 2007 en adelante, comenzó a abigarrarse un poco, a cerrarse un poco. Eso se explica en la expulsión de guerrilleros colombianos para Colombia, en la entrega de guerrilleros como incluso de gente que ya no es guerrillera, como el periodista Joaquín Pérez Becerra. Se expresa en la expulsión de la directora de Radio Sur, una afamada o reconocida académica venezolana, y en mi propia expulsión de la embajada venezolana, yo cuando informé que Chávez tenía cáncer y donde lo tenía alojado, en la zona, no el lugar, eso yo no lo sé. El nuevo embajador, no Arevalo Méndez, el nuevo embajador no soportó ese grado de información veraz y me echó, está bien, ese es su derecho, pero muestra o retrata o devela un carácter, un aspecto del régimen político que se manifiesten estos casos, así que es probable que lo hayan hecho. Ah, lo hicieron con Pérez Becerra, ¿por qué no lo van a hacer con este médico? También Modesto Emilio Guerrero nos hizo un análisis de cuáles son los escenarios posibles a partir de las elecciones y de lo que significa todo este proceso que se está dando en Venezuela. También estuvimos hablando sobre Chile porque esta semana hubo un nuevo paro convocado por los estudiantes al que adhirieron también el Colegio de Profesores y la Central de Trabajadores de Chile. Y en el día de ayer los estudiantes tomaron el Senado de la Nación exigiendo que se realice el plebiscito. Una prueba piloto sobre este ya habían hecho el fin de semana y cuando lo fueron a entregar el martes en el marco de este paro también fueron reprimidos. Una represión tras otra en Chile. Lo que estamos exigiendo es democracia. Y en primer lugar estamos exigiendo el plebiscito. Hoy día hay grandes conflictos, el conflicto de la educación, los conflictos por la defensa de la naturaleza que se expresan en la lucha contra Hidroaicén y que a lo que apuntan en última instancia es que tiene que haber resolución. Estuvimos también analizando lo que fueron esta semana las negociaciones por el conflicto del Timnis en Bolivia. El presidente Evo Morales anunció hoy al mediodía, antes de poder finalmente por la tarde reunirse con los dirigentes de la marcha, que vetaría la ley corta sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que proponía suspender la construcción de la carretera que atraviesa el Timnis y hacer una consulta previa. Escuchamos lo que decía en ese anuncio el presidente Evo Morales. En resumen, dos palabras. Se incorpora el término de la intangibilidad, que era una profunda observación, y hasta en esta incorporación a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, que no pase por el territorio indígena. Está incorporada, por tanto, El tema Tiflis está resuelto. También continuamos escuchando la entrevista que realizamos a Guillermo Padilla. Él es hondureño, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Está exiliado aquí en la Argentina hace aproximadamente 6 meses que está por acá. Antes había pasado por Costa Rica y por Bolivia. Finalmente recaló aquí en Buenos Aires. Está con la gente de El Comedor Los Pibes allí en La Boca. Gracias a ellos pudimos hacer la entrevista a FM Riachuelo. Y pudimos conversar con él. Hoy pasamos la segunda parte de la entrevista. En uno de los audios que vamos a escuchar, él nos va a contar sobre las nuevas formas de represión que se fueron dando. Recordemos que los falsos positivos son esa metodología que se dio en Colombia para ocultar los asesinatos. Sí, la primera cuestión quizás a tener en cuenta es justamente él, digo, como exiliado. Digo, uno estaba como en algún punto desacostumbrado a esta figura del exiliado político. Él estuvo 3 meses en la clandestinidad antes de irse a Costa Rica, justamente por su militancia política, la de él, la de su hermano, la familia. Pudiendo explicar incluso sobre su propia experiencia, cómo está haciendo esta manera de reprimir y de perseguir la organización social, ya ni siquiera la protesta. El mínimo hecho de estar organizado en Honduras está siendo fuertemente perseguido. Sí, y esta represión no es una represión que se da en Honduras de una forma única, irrepetible, sino que lo que hace es tomar experiencias ajenas, como por ejemplo la experiencia colombiana. Están siendo asesorados por integrantes del ejército colombiano, las fuerzas de seguridad hondureñas, justamente para tener una metodología de represión que se parece mucho a los falsos positivos y que además retoma lo que tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional. Sí, la semana pasada el presidente de Honduras, Porfirio Lobos, anunció el mismo día que regresó de un viaje a Washington, donde tuvo varias reuniones, una nueva reforma para la seguridad, que es juntar el Ministerio de Defensa con la policía. Digo, pasar que la policía pase directamente a depender del ejército, con lo cual, digo, se recrudece, uno tiende a creer que se va a recrudecer la violencia hacia las personas que se están organizando. Una de las cosas que nos contaba Guillermo Padilla Amador es cómo está apareciendo esta forma de los falsos positivos, que no es igual que en Colombia, no son desaparecidos como quizás fue la usanza durante la represión en los 70, sino que aparecen como víctimas de algún asalto, de alguna pelea entre bandas. Lo escuchamos entonces a Guillermo Padilla Amador. O sea, ahorita en Honduras hay escuadrones de la muerte entrenados por los mismos colombianos que participaron en falsos positivos. Entonces, en Honduras están llevando a cabo otra forma de falsos positivos. Agarran un estudiante de secundaria que estuvo en las marchas, que lo hayan identificado como un posible líder, lo toman, aparece con una camiseta de un equipo de fútbol, aparece muerto y pues ya en los diarios de este es ya problema de barras. Y no, era un militante nuestro. Están apareciendo personas atropelladas, ¿verdad? Murió atropellado, como el cantautor Jerónimo, que hace 2 meses nos lo asesinaron. Y nos vamos aquí de Latinoamericano. Antes les vamos a avisar varias cosas. Primero, el domingo no está la repetición de Latinoamericano. Sí, ¿cómo está? Acabamos de decir que está la repetición. Lo que pasa es que hay algo después para seguir escuchando. Y mientras también. Bueno, para. Hola, ¿qué tal? Les queríamos contar algo. El domingo está la repetición de Latinoamericana. A las 13 horas. En algunos momentos van a haber unos flashes informativos con lo que esté pasando con las elecciones nacionales aquí en Moreno a partir de las 16 horas. Justo al finalizar la repetición. Ahí estaremos comenzando el programa especial de las elecciones este 23 de octubre del año 2011. Vamos a estar con, obviamente, como siempre, móviles en todos los distritos, en las escuelas, con toda la información para que también vos puedas contarnos lo que está pasando. Los micrófonos van a estar abiertos para que puedas contarnos si hay algún tipo de problema en cualquier escuela, en cualquier zona donde vos estés. Está bueno poder compartirlo también, si está todo normal y todo tranquilo, también es una buena información. Y a partir de las 18 horas, toda la información también de lo que va a pasar con el resultado de las elecciones. Tercer encuentro de Teatro Callejero del 27 al 30 de octubre. Octubre Callejero, Teatro al Aire Libre, jueves 27, Sala El Churqui a las 21 horas. Viernes 28, Moreno Centro, 17 horas, se realizará un desfile. El sábado 29, Barrio Reja Grande a las 11, Plaza Buján a las 17, domingo 30, barrio Mi Barrio a las 11 de la mañana, Plaza Doctor Buján a las 16, El Churqui a las 22. Organiza el equipo de producción La Cotraca, La Pororoca, Posta del Viajero, Meta Negra y Semifusa. Para más información, y si te quedaste con alguna duda, porque lo dijimos muy rápido, ya vienen los compañeros de Lobo Suelto y no nos queda mucho tiempo, podés ingresar a www.octubrecallejero.blogspot.com. Y algo para hacer ahora nomás, te tomás un colectivo y te vas hasta Costa Rica y Marco del Bueno. Esto es en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Ya empezó a las 21 horas, empezaba el aniversario Caracol. Están presentando a las 10 la obra El Loco y la Luna. Y después va a tocar Hecatombe, 100% de acá, dice el subtítulo. Le mandamos un abrazo grande a Sebastián Ochoa, que no pudimos comunicarnos con él. Está enfermo también. Tenemos a Cecilia, tenemos varias gente enferma. Che, ¿qué está pasando? Bueno, no sé. La primavera. Nos está tratando mal. Vos con alergia. Sí, pero no había que decirlo. Igual Sebastián Ochoa está en La Paz, recordémoslo, sí, ¿no? Sí, después de caminar todo lo que caminó, pobre hombre. Algo tenía que ser. Bueno, nos estamos escuchando entonces el domingo, y si no, el próximo viernes a partir de las 19 aquí en Latinoamericano. ¿Quiénes hicimos rápido? Hicimos rápido este programa. Miguel Ángel Costas en la operación técnica, María del Cielo Posadas en la producción general, y en la conducción Martín Rafo, Leonardo Esmerlin, y quien les habla, Daniela Devoto. Un saludo enorme a Cecilia D'Amico, que nos está escuchando desde su casa. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Moreno 90.1. Estación de radio.